Radio Ubrique. Deportes. Y tras este primer programa de carnaval, tras estas primeras coplas de carnaval de este 2025, una programación de carnaval que ya sabes, volverá el próximo jueves a eso de las 4 de la tarde, pues nosotros que nos quedamos con tiempo de deportes. Un tiempo de deportes que vamos a dedicar ampliamente a hablar del club de billar de Ubrique. Un club que, crece, podríamos decir, de manera social, pero también de manera competitiva. Un club que en estos últimos tres años pues está experimentando ese crecimiento gracias al compromiso de muchos de sus componentes y también, ¿no?, de la mejora, como decimos, deportiva dentro fundamentalmente de esa segunda división de la Liga Andaluza de billar a tres bandas. Nosotros que en unos minutos vamos a hablar con su presidente, con Manolo Gago, también de ese primer campeonato a nivel local y de esas mejoras, ¿no?, que se han ido incluyendo dentro de su sede, sobre todo relativas al acondicionamiento, ¿no?, y que les permite seguir mejorando como institución, como colectivo dentro del de este tejido municipal, de este tejido local. Antes de todo eso, pues os cuento apuntes, como por ejemplo este de que Luis Tecarías Gálvez participaba el pasado fin de semana en el en un meeting europeo, en el European DNA Meeting de clubes sub-20, celebrado en el Palacio de Deportes de Zaragoza. El ubriqueño representó a su nuevo club, el Trops Cueva de Nerja, con el que finalizó en segunda posición dentro de la prueba de relevos conocida como La Caza. Luis Tecarías Gálvez, que fue el encargado de cerrar el relevo, la última posta, con una carrera de 800 metros. La prueba se la adjudicó el Faxa Playas de Castellón, 4 minutos 26 segundos para ellos, seguido a 2 segundos del Trops Cueva de Nerja, 4:28, y cerraba el podio el Alcampo Escorpio 71, 4:30:03. Bueno, nos queda hablar esta semana, queremos estar mañana con el equipo de segunda andaluza infantil del Ubrique Club de Fútbol. Tenemos que hablar, o queremos hablar, de baloncesto también, de automovilismo y de fútbol en el caso jugadores ubriqueños como Giovanni Jaén, que hecho las maletas, ¿no?, y ha fichado por el filial del AD Ceuta de Primera Federación, su equipo juvenil que disputa la Liga Nacional y con el que ya ha debutaba este pasado fin de semana en San Roque, en Sevilla, el equipo de San Roque de Sevilla, con el que mantuvo su portería cero. Por tanto, buen debut del ubriqueño Giovanni Jaén, que este año accede, ¿no?, a un nuevo proyecto muy interesante de cara a su futuro. Lo dicho, eran apuntes, son apuntes previos. Hoy nos quedamos hablándoles del club de billar de Ubrique. El club de billar de Ubrique, que está de actualidad, está de noticia por muchas cuestiones de las cuales pues vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con uno de sus componentes, con Manolo Gago, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Manolo Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues club de billar, que podemos decir, Manolo, no sé si en estos últimos años ha gozado de una salud tan buena como está teniendo ahora en esta semana, en estos meses, Manolo. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, hemos entrado, somos los últimos en entrar en esta competición, porque hasta ahora no hemos tenido un salón, hasta hace tres años. Y la verdad es que el primer año quedamos los últimos, el segundo ya subimos un poquito, y este año, ahora mismo que estamos a mitad de competición, vamos los segundos. Quiere decir que estamos, como dicen la escuela hoy, progresando adecuadamente. Digamos que esa es la nota, ¿no?, que os ponéis después de unos meses, unos años, sobre todo esos 3 años, Manolo, en los que ahora vamos a abordar el punto de vista competitivo, pero a nivel social, a nivel de club, estáis creciendo a todos los niveles, ¿no, Manolo? Hombre, pues afortunadamente así es. Cada año que pasa nos estamos afianzando más en la competición y hemos formado un grupo exquisito de gente muy comprometida y estamos demostrando que se puede competir a una edad que en el billar, desde que tú tienes la altura necesaria para abordar una mesa hasta que te mueras, ya con 80 años puedes estar participando, lo que no pasa en ningún otro deporte. Claro que sí. Sí, Manolo, te quería preguntar un poco por el secreto o la clave. Para ti es eso, el compromiso del grupo. El compromiso es la ilusión. Mira, aquí en Ubrique, desde tiempo inmemorial se ha jugado al billar. Había una afición enorme. Me comentaban gente mayor que nosotros que había 4 o 5 mesas de billar en Ubrique. Ya esto se fue desapareciendo, como en todos los sitios ya. Solamente se jugaba en el hogar, y nosotros pues decidimos reunirnos y crear el club que hoy pues mira pues goza de una salud excelente. Y ahí estamos pues un grupo de 25-26 socios y jugamos, participamos y salimos de viaje y estamos muy inmersos en esta aventura. Pues vamos si te parece, a centrarnos en lo que es la competición, ¿no? En esa segunda andaluza, ¿no? Esa liga andaluza de segunda división de billar a tres bandas. Una competición que cuenta con 3 grupos a lo largo de Andalucía, y que vosotros estáis en el grupo C, ahí con sobre todo equipos, bueno, sobre todo no, todos los clubes, quitando a vosotros, son de Huelva. Una competición que eso hace que tengáis que desplazaros, pues la verdad que unos desplazamientos complicados, ¿no? Pues sí, mira, nosotros estamos en el grupo de Andalucía Occidental de la segunda división federada. Entonces Andalucía Occidental coge Cádiz, Sevilla y Huelva. Los que estamos cuando tenemos que salir a Cádiz, pues lo tenemos más cerquita, pero si vamos a Huelva, pues la última salida la hicimos a Ayamonte. Estamos ya prácticamente en Portugal, porque desde Ayamonte no hay nada más que pasar el puente y ya está prácticamente en Portugal, y hay que hacer unos kilómetros. Pero bueno, cuando se tiene una ilusión, esto no te cuesta trabajo. Estamos muy a gusto y lo que se nota es que hay una amistad entre todos los clubes extraordinaria. Nos reciben con los brazos abiertos, lo mismo que nosotros hacemos cuando ellos vienen aquí. Y lo que hacemos es disfrutar de estos viajes. Salimos por la mañana y volvemos por la tarde. Y eso es lo que hacemos cada vez que salimos a competir. Yes, el resultado... como dicen los deportistas, es lo mismo, que lo importante es participar. No, lo importante es participar y además ganar. Y ya estamos empezando a ganar de vez en cuando, con lo cual nos ilusionamos un poquito más. Manuel, ¿en qué ha cambiado el equipo? ¿Para qué me refiero? No sé si es cuestión de mentalidad, es la experiencia, experimentar este crecimiento. Sí, es experiencia. Nosotros hemos jugado siempre a billar libre, y esta modalidad, que es la que se juega hoy día, nos cogió de sorpresa. pero claro, como teníamos la base la teníamos, pues ha sido cuestión de práctica, de practicar poco a poco, de ver mucho billar en internet, y sobre todo las competiciones. Al principio hacíamos ni la mitad de lo que nosotros éramos capaces de dar, y nos lo advirtieron, pero poco a poco hemos ido asimilando la forma de jugar de nuestros competidores, y se nota en la clasificación. Uh-huh. Que vamos los segundos este año. Claro, no, y hasta el punto que es verdad que el último partido de diciembre, el 14 de diciembre en Ayamonte, sí que se saldó con derrota, pero hasta entonces estoy viendo que encadenaba ahí una serie de, bueno, pues 6-7 partidos sin conocer la derrota. Sí, en concreto 4 victorias y dos empates, o sea que el equipo... Exactamente. Digo, que el equipo estaba muy bien, o está muy bien, ¿no? Está muy bien. Ahí somos 7 en el equipo, porque todos los socios no compiten en la división federada, y nos vamos rotando, y los 7, pues mira, hacemos lo que podemos. lo mejor que podéis, ¿no? Oye, ¿qué pasó en ese partido contra Ayamonte? ¿Por qué crees que se rompió la racha? Bueno, pues... alguna vez tenía que ser, ¿no? todos los partidos. Claro. Fue cuestión de eso. No para la suerte nuestra, sino suerte por ellos. En una jugada... al final tuvo un tropiezo de una carambola que iba a ser, que no fue, y el otro al contrario le pasó lo contrario. Tuvo la suerte de chocarse las bolas y darle la, y ahí fue donde perdimos ya por lo menos un punto que teníamos que haber cogido. Uh-huh. Bueno, desde mayo, Manolo, desde mayo son casi 7 meses prácticamente los que había estado sin perder ningún partido, ninguna jornada. Desde mayo que empezó exactamente. Uh-huh. Sí. O sea, que lo cierto que es una racha, bueno, a tomar otra, ¿no? A partir de ahora de febrero, cuando retoméis la competición, ¿no? Así, ahora en febrero... Creo que el primer partido vamos a Benacazón. Sí, no, viene Benacazón, ¿no? Güey, ahora tenéis dos... No, vamos nosotros, porque está al revés. Resulta que Benacazón ha estado de obras. Uh-huh. Y hasta diciembre no terminaba la obra, de forma que nosotros teníamos que visitarlo el primer partido, y como no tenían el local terminado, vinieron ellos. Uh-huh. Lo hicimos un canje. Ajá. Bueno, Benacazón, que... Sí, sí. Digo que Benacazón, al igual que La Palma, Huelva, Ayamonte y el otro club de Huelva, todos onubenses, salvo Juan del Mellao, que es de Trebujena, lo que decía, ¿no? Pues lo cierto que los desplazamientos son incómodos, en el sentido son muy lejos, pero me decías que con esa gana e ilusión que tenéis, pues se sobrelleva de la mejor manera. El objetivo claro, para claro, este... Sí. Manolo, el objetivo claro, de este equipo, de federado, es buscar el ascenso. Pues sí, claro. Ese es el objetivo de todos los equipos, pero no sabemos exactamente si nos puede interesar. Nos tendríamos que informar antes, porque a lo mejor si ascendemos tenemos ya que salir incluso fuera de Andalucía. Uh-huh. Y entonces ya eso es más complicado, porque habría que hacer noche fuera, en fin. Esos son detalles que hay que analizar tranquilamente. Sí. Bueno, pues pasito a pasito, partido a partido, como diría aquel, y lo cierto que bueno, pues a tratar de mantener esa racha que decíamos, ¿no? Que os ha llevado casi 7 meses sin perder. Uh-huh. Dentro de... El listón, sí. Lo estamos dejando, el listón de Ubrique ya está sonando fuera de nuestras fronteras. Sí, eso es algo positivo, ¿no? Que gracias al Club Billar de Ubrique, pues bueno, pues está llevando el nombre de Ubrique por prácticamente por la geografía andaluza, y empieza a sonar y empieza... Claro. teniendo en cuenta, Jorge, que nosotros llevamos 3 años y el que menos lleva de competición son 20 años. Uh-huh. O sea que nos lleva muchos años de práctica y de experiencia. En 3 años hemos ascendido bastante, sí. Uh-huh. Cierto que es que sí. Además, Manolo, no solo a nivel colectivo, sino que también a nivel individual, porque recientemente entre Bujena se jugaba un campeonato clasificatorio dentro de la provincia de Cádiz para representar a Andalucía en el próximo campeonato de España. Allí consiguieron dos compañeros, John Acevedo y Paco Vega, su clasificación. Tú, Manolo, estuviste a punto, ¿no? He estado viendo la clasificación, estuviste a punto. Mira, el campeonato de España se juega desde abajo, desde la base. Entonces, por provincia, en Cádiz tenía que sacar los cuatro jugadores. Entonces, en Cádiz solamente está el Trebujena y Ubrique. Y tuvimos ya el primer encuentro donde salieron 2 de Trebujena y 2 de Ubrique. Entonces estos 4 jugadores que representan a Cádiz luego tienen que enfrentarse con el resto de provincias, con las 8 provincias andaluzas en Sevilla, para que salgan 4 jugadores de Andalucía que vayan a competir en el campeonato absoluto, el campeonato de España. Bueno, pues ya tenemos 2 jugadores que se han clasificado por Cádiz, que son Paco Vega y John Acevedo, y pronto pues irán a Sevilla a ver si le acompaña la suerte y pueden seguir compitiendo en este evento. Uh-huh. Una noticia más que dice, ¿no? Del buen estado de salud, como decimos, del club de Villar de Ubrique, además de sus jugadores. Decía que tú te quedaste a punto, ¿no? Con la miel en los labios, Manolo. Bueno, pues poquito a poco vamos consiguiendo cosas. Mejoras, ¿no? Vais consiguiendo cosas también, como decíamos, a nivel de club, porque el pasado viernes, Manolo, se reinauguraba, podríamos decir así, ¿no? La sede del Club de Billar de Ubrique, a la cual pues se le han realizado unas mejoras, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la jornada de convivencia primero del viernes, Manolo. Mira, dicen de reinauguración, yo no lo llamaría así, porque esto se inauguró el primer año, lo inauguró la corporación que estaba entonces, y ahora lo que ha sido es que teníamos el local en unas condiciones pésimas. El techo del polideportivo que nosotros teníamos tiene 6 metros y de chapa, con lo cual allí hacía un frío enorme. Hacía un frío tal es así que el primer año vino un señor de fuera a competir con nosotros y le pidió a Antonio Avelino, que era el árbitro de ese momento, le pidió autorización para jugar con el abrigo. Uh-huh. Mira, hacía un frío tremendo. En verano, pues, todo lo contrario, con las chapas. Bueno, pues, ya este tema se ha solucionado. El ayuntamiento nos ha puesto un techo, como tiene de placas, como tiene el otro, un salón que está en el polideportivo, entrando a mano derecha está el gimnasio. Pues el gimnasio ya estaba arreglado. Y además nos ha puesto que teníamos un suelo de cemento pintado de rojo y muy despintado por el tiempo. También nos ha puesto un suelo de vinilo, exactamente igual que el otro salón del gimnasio, y eso ha cambiado un 100%. Rafael Vega, otro socio, cada vez que entro, Manolo, donde mejor se está de Ubrique es en el Club de Villar, porque hace una temperatura muy agradable. Ahora con el frío, da gusto estar allí. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que nosotros hemos querido hacer, una pequeña fiesta para celebrar estas mejoras. Uh-huh. Una pequeña fiesta para celebrar estas mejoras. Se ha hecho este viernes pasado. Al mismo tiempo, hemos invitado a las autoridades, al señor alcalde y a su concejal de deporte, hemos puesto una placa de agradecimiento por la mejora que nos han hecho. Uh-huh. Y aprovechando que teníamos a las autoridades allí, pues este año pasado hemos terminado un campeonato local a tres bandas y había que entregar los trofeos, pues aprovechando que estaban las autoridades, pues hemos entregado los trofeos. O sea que lo que nosotros hemos hecho ha sido una pequeña fiesta para celebrar las mejoras que hemos tenido. Uh-huh. Y como decía, unas mejoras que sobre todo van a repercutir en el acondicionamiento, ¿no? Y el bienestar vuestro, ¿no? De poder estar allí. Uh-huh. Allí se está de escándalo, allí se está muy bien. Allí tú llegas de la calle y la temperatura que hace allí, sin necesidad de aire acondicionado, sin calefacción ni nada, es extraordinaria. Te quitas tu chaquetón y está con una temperatura muy agradable. Uh-huh. Ya sé, a este señor que jugó con el abrigo puesto, vino este año y le daba la enhorabuena. Esto no es nada en comparación con lo que yo vi aquí hace 2 años. Bueno, ya pudo jugar sin chaquetón, ¿no, Manolo? Ya puedes jugar sin chaquetón. Bueno, al final también, lo decimos en tono de broma, bueno, pero también el trato, ¿no?, que se le dispensa a todo aquel que nos visita, a todo aquel que ve, y que bueno, que no se vaya con ese mal sabor de boca, y que buen seguro, pues bueno, pues a todo aquel que le dijo que pasó frío aquí, ya le puede decir que el Club de Billar de Ubrique tiene unas magníficas instalaciones en cuanto a acondicionamiento, ¿no? Por supuesto que sí. Mm. Bueno, nos faltaría que fuera el doble, que tuviésemos 4 meses en lugar de 2, pero sobre todo para las competiciones. Pero ya nosotros estamos satisfechos con lo que tenemos. Mm. Y todos los que vienen nos visitan el primer año, se ha llevado un recuerdo imborrable de Ubrique porque le hemos regalado un preciso. A todos los que venían a participar, los 4 jugadores, un preciso cada uno, que lo hemos hecho nosotros mismos. Tú sabes lo que es un preciso, ¿no? Sí, claro. Claro, no te hace falta que te lo digas, tú eres de Ubrique. Pues, y se van encantados, y si nosotros lo recibimos de esta manera, pues ellos nos reciben de igual forma. Claro. El preciso a mí me lo enseñó Maribel Lobato, lo que era un preciso, y fue la primera que me dio la explicación de por qué se llama así, ¿eh? Porque exacto, incluye lo que se precisaba para poder fumar, es lo que se... Exactamente, para guardar el tabaco, el papel, la yesca, el pedernal. Claro. Y eso fue la primera pieza que se empezó a fabricar en Ubrique, y de ahí viene, pues tampoco ya fuimos nosotros avanzando en la fabricación de la marroquinería, y ahora con los bolsos que estamos haciendo época en el mundo entero. Pues claro que sí. Manolo, que decía, te quería preguntar un poco, ahora ya la siguiente reivindicación sería eso, el poder disponer de 4 mesas, ¿son las reivindicaciones que pueda tener ahora el Club de Billar? Bueno, eso ya lo vemos un poco lejano, porque sí, mira, sí sería interesante, te explico porque, mira, esta misma tarde, esto es una primicia, uh-huh, solamente lo sabemos nosotros, uh-huh, tenemos una reunión a las 7 en el club para iniciar el procedimiento para poder hacer una competición en Ubrique a nivel regional, que venga gente de toda Andalucía, y se va a llamar, pues, primer concurso de la piel de Ubrique. Uh-huh. Primer campeonato de la piel de Ubrique, donde esperamos que venga gente de cualquier lugar de Andalucía, y esta tarde vamos a tener la primera reunión, vamos a empezar a darle forma y a ver si de aquí a 3 meses, con los actos que se puedan celebrar, con el día del petaquero, uh-huh, podemos incluir este acto también, si si lo podemos conseguir. Uh-huh. Entonces, esto es una novedad. Cualquier club de Andalucía hace un concurso a nivel regional. Ahora mismo se acaba de terminar uno en Baeza, pero como muchos que hacen, otro lo hace Sevilla, otro lo hace Trebujena, y cuatro ganadores y un trofeo para cada ganador. Sí. Pues nosotros el trofeo va a ser en artículo de piel. Uh-huh. Todo el que se apunte pues va a tener un recuerdo de piel auténtica, fabricado en Ubrique por artesanos de la piel, y estamos viendo que puede ser algo interesante. Además, interesante, bueno, fíjate que bien hilado, sí. Manolo, que hemos hablado de los precisos y ahora estamos hablando de este primer campeonato de la piel de Ubrique, de Villar, de la piel. Que puede servir después, también. Estamos viendo si le podemos llamar el campeonato del petaquero, porque es de la piel, en fin. Uh-huh. Ya estamos hablando entre nosotros y esta tarde tenemos una primera reunión. Uh-huh. Para empezar ya a la reforma, a elaborar lo que va a ser. Uh-huh. este campeonato. Por eso te digo que te comentaba antes que nosotros con dos mesas estamos bien, pero si nosotros tuviésemos cuatro mesas, como tienen muchos clubes, pues si este campeonato funcionara como tenemos creído que puede funcionar, sí haría falta cuatro mesas, porque claro, se jugarían 20 partidos al día. Claro, y se multiplican las opciones. Si tenemos claro dos mesas, pues solamente vamos a jugar la mitad. Claro, se multiplica la opción. Si tiene el éxito que esperamos, tendremos que poner un tope para que no un tope de participantes. Bueno, pues ese primer campeonato que también puede suponer un impulso también para el turismo, ¿no? Porque van a venir jugadores con familiares, ¿no? De otros puntos de Andalucía, lo van a hacer además en un puente del Petaquero, si se puede dar forma, ¿no? Y acoplar a ese programa de actos de esa festividad, pues lo dicho, ¿no? Además, los ganadores pues se van a llevar artículos de piel, todo redunda en lo mismo. Manolo Gago, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, algo que se nos quede atrás por ir cerrando. Bueno, pues que el Club de Ubrique está abierto a todas las personas que quieran apuntarse. Los jóvenes hasta 18 años sería totalmente gratis, tendrían su nosotros les facilitaríamos los tacos, las tizas, en fin, todo, y ya a partir de 18 años pues tenía que pagar una cuota, o sea, lo mismo que hemos pagado el resto de socios, o sea que el que se quiera apuntar pues no tiene nada más que pasarse por el club, que tiene las puertas abiertas. Uh-huh. ¿Dónde y en qué horario, Manolo? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Nosotros el horario que tenemos para jugar es el horario que tiene el polideportivo, o sea, nosotros podemos ir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero normalmente nuestro horario es de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. Esos son los horarios que solemos estar por allí. Bueno, pues en ese horario, en el pabellón polideportivo, se encuentra el Club de Villar de Ubrique, un club que, como decimos, pues está experimentando un crecimiento importante y bonito, ¿no?, en estos tres últimos años. Manolo Gago, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo y que vaya todo bien, ¿vale? Venga, muchas gracias y a vuestra disposición. Is a gun to my holster, she's running through my mind all day. Hey, shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na na, every day's like my. Así ponemos nosotros nuestro punto y aparte, punto y final en lo que respecta a la tarde, punto y aparte en la programación de Radio Ubrique. A las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 3:30 con la tarde. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Lo dicho, hasta mañana. Bye.